En la situación que se vive a nivel mundial, donde todos los modelos se requebrajan, necesitamos buscar y buscarnos. Encontremos las alternativas juntos en este foro social mundial Belendo para 2009. Buenas tardes, estamos transmitiendo desde aquí, desde el foro de radios. Aldo, simplemente saber y confirmar si está todo bien. Tenemos un leve problema técnico aquí y así, bueno, un poco empezamos con búsquedas. Ahora buscando el sonido. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes. Como saben, y ya hemos transmitido en la tarde de ayer, este es un programa conjunto de Radio Matraca en Berlín y Red con Voz. Hoy se inició el Foro Social Mundial aquí en Belendo, Pará, y bueno, estamos transmitiendo con problemas, con, bueno, soluciones también, y arreglando todas las cosas en la marcha, ¿no? Queremos comentar que dentro de la ciudad se ve mucho movimiento a nivel de tráfico principalmente, gente que está llegando, la seguridad, bueno, se ha implementado bastante seguridad dentro de la ciudad y bueno, se ve mucho movimiento, ¿verdad, Vero? ¿Qué ves tú por las calles? Sí, sí, hay mucho movimiento, hay mucha gente en el campamento y esta tarde se está organizando la caminata para iniciarla, para dar comienzo al Foro Social Mundial. También queremos comentar que, bueno, todo lo que es la infraestructura, hoy recién comenzamos a tener uso de wifi aquí en el campus de la universidad donde se lleva a cabo el foro, y por eso también ha costado lograr transmitir. En la mañana de hoy se estuvo haciendo la transmisión en directo de aquí del foro de radios, pero no salía el streaming, y recién ahora se está pudiendo salir vía internet. Queremos comentar que también hay otras actividades paralelas, además del Foro Social Mundial. Hay distintos foros paralelos, como es el Foro de la Educación, el Foro de Medios Libres, que termina el 29, y ahora se estaba haciendo como la ronda de clausura, y el de Foro de Radios, que aquí estamos. Bueno, comenzamos ahora sí con todo lo que vamos a desarrollar a continuación. La cuestión es un poco decirles cómo está siendo esta jornada de inauguración, pero también contarles por qué es el foro y por qué se decidió realizarse en este lugar, aquí en Belén. Vero, ¿tú nos puedes comentar un poco por qué se hace aquí? Bueno, sí, esta mañana fue una conferencia de inauguración para la prensa especialmente. Y bueno, es como que lo que se tuvo, lo central del foro Social Mundial este año va a ser el tema climático. Y bueno, por esa misma razón se hace aquí en Belén. Y bueno, se van a tratar muchos temas que tienen que ver con la participación indígena, van a llegar muchas organizaciones indígenas para diferentes talleres, se va a hablar mucho de todo lo que tiene que ver con los monocultivos. También se van a mostrar muchos proyectos autogestionados, proyectos concretos que se están llevando a cabo, van a poder ser conocidos acá durante el Foro Social Mundial. También uno de los temas que se va a tratar en esta nueva novena edición del Foro Social Mundial es el tema de la crisis económica. Y bueno, y lo que el foro pretende es encontrar propuestas alternativas para un desarrollo sustentable, poder mostrar, visualizar y hacer que llegue a la gente propuestas de alternativas para la crisis económica. Pero creo que también iba a haber lugar de una manifestación o una concentración de gente de economía solidaria, ¿verdad? Que iban a estar hablando incluso de todo esto en el día. Sí, en distintos talleres va a haber gente de economía solidaria, también va a haber una feria de productos de economía solidaria, artesanías, alimentos, aquí en el predio de la universidad. Va a estar la red, una red de artesanos de la zona, de Pará, que también van a estar exponiendo y mostrando sus obras allí. Eso que había, bueno, sí, el foro acá es para que se esté en el centro del debate, esté el tema del medio ambiente. También, igualmente, se está descubriendo que al hacerlo, al que sea Belén, que se pueda alcanzar la garantía de los derechos económicos, sociales, humanos, culturales, ambientales, la construcción de un orden mundial basada en la soberanía, la construcción de una economía centrada en todos los pueblos, democratizada, emancipatoria. También se quiere llegar a luchar por la defensa de la naturaleza como fuente de vida para el planeta Tierra y los pueblos originarios del mundo. Esos son los objetivos que en el transcurso de el Foro Social Mundial, a partir de los seminarios, de las charlas, de los encuentros, se pretenden que haya espacios para que construir propuestas y debates y sí, para que se sigan creando redes sociales. Tendría que ser. Y bueno, y una de las tenemos un insumo, ¿no? Sí, tenemos una de las participantes es del Comité Internacional del Foro Social Mundial. Ella es italiana, es Isabella Bolini, y esta es su opinión sobre lo que qué es el foro y para qué. Yo pienso, y nosotros pensamos, pienso que es un pensamiento común, porque es la razón principal por la que estamos aquí. El cambio es un proceso que tiene que tener raíces muy profundas en la sociedad. El cambio político, el cambio de gobierno, puede ser bueno, puede construir oportunidades, pero sin un cambio profundo en la cultura, en la dimensión humana, social, comunitaria, territorial, colectiva, de las personas, de las comunidades, de los pueblos. El solo cambio político no es bastante. Y por eso nosotros pensamos, miramos con muchísima atención a lo que está ocurriendo aquí, donde en la mayoría de los países del continente un cambio ha ocurrido, un cambio político, pero los movimientos siguen luchando en autonomía, siguen luchando porque el cambio no es un proceso. Pienso que este proceso es hecho en primer lugar de la construcción de alianzas sociales, alianzas, porque ninguno de nosotros puede realizar sus objetivos solo, en solitud. El mundo no se puede cambiar solamente por un lado, no lo cambian solamente los ecologistas, no lo cambian solamente los indígenas, no lo cambian solamente los pacifistas, no lo cambian solamente los obreros, no lo cambian solamente los políticos, no lo cambian solamente las mujeres. Este mundo tiene contradicciones interconectadas. La crisis es global. La política dice que es una crisis financiera, no es una crisis financiera, es una crisis de civilización. Y tenemos que construir alianzas sociales para darnos la fuerza de mover el balance de fuerza que existe en el mundo. Tenemos que cambiarlo. Y tenemos siempre que saber que cuando en un lugar estamos en una situación positiva y buena, tenemos que pensar también a que estar en una situación difícil. Esto es la razón por la cual he hablado de Gaza, ¿no? No porque aquí no tiene problemas enormes de guerra, de criminalización, de pobreza, de desigualdad en el continente, pero aquí están movimientos fuertes y están muchos lugares del mundo que necesitamos que conectados, no solamente los problemas. La virtud es del mundo, el mundo está conectado. En este sentido, para terminar, yo pienso que es, cuando miramos al foro, necesitamos que mirarlo con una mirada de complejidad, ¿no? Algunas veces somos capaces de identificar una prioridad, lo hemos hecho en el mundo, por ejemplo, contra la guerra en Irak, el 15 de febrero del 2003, cuando todos juntos, en todo el mundo, hemos manifestado juntos en el mismo día para decir no a la guerra en Irak. Ahora estamos en un momento en el cual tenemos mucha diversidad de situaciones regionales, de prioridades, de agenda, de calendario. Y pero esto no es una debilidad. En el próximo año vamos a ver el foro que produce, ¿no? Pero antes del foro tenemos muchísimas fechas. En abril estará una movilización grande contra el para sobre la crisis global. Está una propuesta y mucha disponibilidad de gente a hacer una jornada con paso de ello. En el 4 de abril se va a celebrar los 60 años de la NATO, en Estrasburgo. Estará una movilización global sobre esto, no solamente en Europa, sino en muchas partes del mundo. Y después vamos a tener el G8 que se va a reunir en Italia. Y después vamos a tener las organizaciones indígenas que están pensando a la organización de la jornada contra la mercantilización de la vida en octubre. Y después tenemos la movilización global en ocasión del summit de Copenhague sobre el cambio climático y muchas otras cosas que van a salir. No tenemos que imponer unificación artificial, pero tenemos que visibilizar todo con una agenda común para todos. Ninguno puede hacer todo, pero todos podemos visibilizar todos y sentir esta alianza, escuchar, sentir en el profundo esta alianza que es no solamente un evento, pero un camino. Bueno, ahora sí, estamos transmitiendo nuevamente y con retorno. Es un alivio para el realista. Estamos transmitiendo desde aquí, del foro de radios, del Foro Social Mundial de Belén, y escuchábamos a Isabela Bolini, muy bien, que una integrante del Comité Internacional del Foro Social, que está en la organización del Foro Social Mundial. Ella estuvo, bueno, participando en lo que fue la rueda de prensa hoy por la mañana, que es en la otra punta de la ciudad de donde estamos realmente, donde está el recinto del foro, ¿no? En un teatro. Bueno, dentro de la gente que ha venido participando y se está llegando hoy, entre, bueno, en estos días que han pasado y hoy, al Foro Social Mundial, ha venido una caravana de la MCT. Quisimos conocer cuando llegaban y qué piensan ellos y qué es la lucha que reivindican. Entonces estuvimos hablando ayer con uno de los que está en el campamento. Okay. Seu nome é? André Rocha. De? Do MST do estado do Pará. Ok. E do movimento? Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e da Via Campesina também. Que vão fazer amanhã? Amanhã por la manhã? Que chega? Chegam todos os trabalhadores? E como vai ser isso? Quantas pessoas vão ser que estão previstas para chegar? Da Via Campesina toda estão previstas 2.500 pessoas, né, que cheguem amanhã pela manhã, e aí vão se organizar aqui, né, procurar alojamento, para que de tarde a gente possa ir para a marcha de abertura do Fórum Social Mundial. E é como uma marcha, que cheguem todos juntos. Isso vai ter repercussão? Me entende? Sim. Ó, aqui chegarão de todos os estados, não tem hora, né? Vai chegando quando, conforme for chegando o ônibus. Agora, na marcha de abertura, estaremos todos juntos, né, enfileirados, demarcando a Via Campesina na marcha, para, né, que seja visibilizado na marcha, ali está a Via Campesina. E o que é o que querem reivindicar mais? Que luta es la que quieren difundir más o gritar más? Na verdade, nossa pauta principal é a questão dos alimentos, da crise dos alimentos, da soberania alimentar e da luta contra as multinacionais. Essas são as pautas principais da Via Campesina. Agora, para a gente, o fórum é muito mais um espaço também de articulação política, que a gente possa se articular com outros movimentos do mundo, da Panamazônia, do Brasil, para construir lutas conjuntas em cima dessas pautas. Para, por exemplo, fazer lutas depois do fórum, poder fazer lutas na questão da soberania alimentar, da luta contra o imperialismo, da luta contra as multinacionais. E a luta com os povos indígenas? Os povos indígenas? Sim, aqui na Via Campesina Pará, inclusive, então tem povos, tem o CIMI, que organiza, trabalha com a organização indígena, que faz parte da Via Campesina. Então, para nós, camponeses, e aí a Via Campesina organiza camponeses, os camponeses são quilombolas, são camponeses, na Amazônia, os ribeirinhos são camponeses, os indígenas são camponeses e os camponeses de fronteira, que a gente chama, que são os camponeses que o MST, por exemplo, organiza. Okay. E em quanto à Amazônia, o que está passando, há muitas multinacionais que estão metidas dentro da Amazônia, quais são? Bom, acho que principalmente aí é a Vale do Rio Doce, essa companhia Vale, que no Pará, principalmente, é a mais predatória. Sai, deixa buracos, deixa um impacto ambiental enorme, deixa miséria em torno dela e não paga nada, nem impostos paga aqui no Pará. Tem concessão de impostos e isso é só explorando, extraindo vorazmente a natureza, destruindo povos, invadindo povos indígenas, implementando barragens siderúrgicas, tudo para esse grande projeto encabeçado pela Vale do Rio Doce como o principal ícone. E Lula não pensa fazer nada? Ou não? Em quanto a isso? Ou ha hecho algo? Ou não? Não, de modo algum. Na verdade, todos os projetos ainda de meio ambiente ou para a Amazônia são projetos de legalização do agronegócio, de legalização, de fortalecimento do agronegócio, das multinacionais, do latifúndio mesmo. Sim. São projetos, como, por exemplo, o projeto de legalização de terras, de grilagem de terra. Grilagem de terra é aquelas terras que são ilegais, têm a posse ilegal, e vai legalizar esse tipo de posse, de grandes territórios, que isso é a maioria dos latifúndios da Amazônia, são terras griladas, terras ilegais, e tem um projeto de lei tramitando, inclusive, para legalizar essas terras. Essa é a solução que... Qual é a solução que se propõe desde o MST? As soluções. Na verdade, tem um grito da Via Campesina, que aqui da Amazônia, que chama Contra o Imperialismo, Soberania Popular na Amazônia. Sim. Eu acho que isso consegue resumir qual é a nossa proposta. Então, para que a gente possa ter uma sociedade justa, com um ambiente, meio ambiente equilibrado, saudável, que se autossustente, precisa fundamentalmente dar soberania aos povos. Que os povos da Amazônia possam decidir sobre o seu destino. Não os parlamentares, os governadores, os presidentes venham, ou mesmo sejam mandados pelas multinacionais e determinem as políticas. Mas quem tem que determinar isso são os povos. Tem que ser consultados, decididos e feitos por eles. Muito obrigado. Este é o sonido de la milonga. Somos os homens quienes generamos ciertos problemas. Somos los hombres quienes debemos solucionarlos. Somos los hombres quienes debemos discutir cómo. Somos los hombres quienes debemos comunicarlo. Bueno, ahora se largó la lluvia, aquí las lluvias tropicales muy fuertes y por eso tenemos ese ruidito que se siente en los micros, que lo detecta también. Hablaremos un poco de los participantes, la diversidad de participantes que hay, de la cantidad de lugares que llegan. Están llegando gente de Europa, de Estados Unidos y de África, de Asia, de otras regiones, pero también están llegando la gente del medio de la Amazonía. Esta gente llega con su vestimenta, como todos podemos llegar, con sus peinados, con sus pinturas, pero mostrando claves culturales que están muy, bueno, muy rico conocerlos y saber por qué son y por qué se visten así, reivindicando qué, sobre todo sobre las luchas de los pueblos originarios. ¿Qué más participantes y cosas están haciendo? Bueno, sí, la participación es muy diversa. Yo quería comentar que en el transcurso de este foro se van a hacer muchísimas actividades. Están planeadas 2.530 actividades o 2.570, una cosa así. Y que el último día del foro, el primero de febrero, se va a hacer por la mañana. Están separadas por tema o por... estas actividades están separadas, están nucleadas. Y de estos distintos núcleos se van a hacer una asamblea el primero de febrero por la mañana para para que surjan propuestas para la crisis, propuestas para las diferentes problemáticas que se tratan en el foro. Y por el primero de febrero por la tarde se va a hacer una asamblea de asambleas para que todos puedan conocer las propuestas de estos diferentes núcleos de trabajo. Así que bueno, el foro se propone que pueda visualizarse alguna alternativa a la crisis, ya que los gobiernos no han podido, o sea, las soluciones que proponen ante la crisis empeorarían más la situación. El Foro Social Mundial espera ser un lugar para que pueda proponer algo diferente. Sí, pero también hay muchas críticas, ¿no? De que ya en anteriores ediciones de los foros sociales mundiales se han planteado las cuestiones, las críticas, las alternativas, pero a la hora de hoy todavía sí, no sí, se por ve eso nada, mismo, ¿no? Sí, por eso mismo yo creo que es un momento clave para que el foro pueda del foro puedan surgir propuestas. Que este es el momento, concretas. Sí, este es un momento clave de crisis en el que el foro debería mostrar su participación ciudadana, porque somos muchas personas las que estamos aquí. Y bueno. Sí, las acciones que se tienen que llevar a cabo para modificar algo de la realidad que vivimos, ¿no? Bueno, vamos a tratar de escuchar a una de las participantes de este foro. Ella participó en el foro de educación, ¿verdad? Y viene de Perú, ¿no? Viene de Perú. Vamos a escuchar. Bueno, soy Susana Elizarbe, soy de Perú y trabajo en el programa Democracia y Transformación Global, una organización que ya tiene 5 años de creada. Estamos aquí en el Foro Social Mundial para participar básicamente en tres cosas. El foro de radios, perdón, para participar también en actividades relacionadas al tema de la cultura, el arte, y su relación con la transformación social, y también en todo lo que tiene que ver con movimientos sociales, ¿no? Movimientos indígenas. Y bueno, básicamente, bueno, el programa ha venido participando ya en foros anteriores también, como el de Nairobi, el que se hizo en Venezuela. Y bueno, tenemos muchas expectativas por querer articular con otras organizaciones que estén un poco que tengan los intereses que tenemos nosotros. Como te digo, son muy ligadas a estas tres cosas, ¿no? Los medios alternativos, ¿no? El tema de la cultura como un eje con una gran potencialidad transformadora, y los movimientos sociales, ¿no? En su diversidad, movimiento feminista, movimiento indígena, movimientos también de diversidad sexual, ¿no? Entonces, tenemos un interés bastante amplio, ¿no? Mucho por conocer, por intercambiar y por acercar propuestas, por tratar de construir una propuesta que permita seguir dándole continuidad al foro, pero fuera del espacio mismo del foro, o sea, ¿no? En estos intermedios que hay, en estos espacios que se da entre uno y otro foro, pues creemos que hay que seguir manteniendo, sosteniendo, ¿no? Estas luchas. Entonces, bueno, estamos aquí para eso. ¿Y hasta ahora cómo ha sido la experiencia en los foros anteriores que han participado? ¿Han logrado las expectativas? Yo creo que sí. Creo que igual siempre hay cosas por mejorar. Creo que el foro también ha mostrado que será posible en tanto siga manteniendo esta autonomía también, ¿no? Aquí nadie representa estrictamente a nadie. Acá hay muchísimos, ¿no? Muchísimas organizaciones, colectivos. Y creo que la experiencia en otros foros ha sido que hay, si queremos darle, seguir dándole el peso que tiene, hay que venir a lugares como este, como Belém, ¿no? Donde estamos cerca a las poblaciones indígenas, que son mayoritarias en el mundo y que están enfrentando ahora un tema tan complicado como el tema como el cambio climático, ¿no? Como el tema del medio ambiente, que son, creo, ejes de este foro, ¿no? Y que, bueno, en anteriores no lo fueron tanto, pero creo que en tanto el foro recoja las expectativas también de la gente, de los ciudadanos, de las problemáticas cotidianas, entonces creo que será bueno que el foro se seguirá manteniendo, ¿no? Bueno, y en esta edición de búsquedas de Red con Voz y Radio Matraca, también queremos hablar de las búsquedas que estamos haciendo a nivel del foro de radios. Y acá nos acompaña un compañero, un querido, que es de Perú, es Elvis Morris. Hola, Elvis. Hola, Andrea. Hola, Vero. Un saludo y especial a todo el mundo que nos está escuchando vía foro de radios. Y un saludo especial también a todo el pueblo peruano, ¿no? Que está sintonizando. Así que ya tenemos un programa especial en un rato más. Efectivamente, hemos venido a estar hoy a este espacio, esta convergencia, o intento de convergencia de radios comunitarias, que es el foro de radios. Sí. Y que se ha propuesto ahora hacer no solamente transmisión, ¿no? Porque a veces se cree que es transmitir nada más, sino que en la transmisión es la reflexión, es un poco adentrarse en el espíritu propiamente del foro, ¿no? Y reconocer ahí sus aprendizajes y las críticas que tú estabas haciendo hace un rato, por ejemplo. Sí, en general en todos los foros sociales está pasando lo mismo y todo el mundo tiene la misma crítica, ¿no? Creo yo, por lo menos es lo que uno puede percibir. También una de las cosas que está pasando en este foro, primero contarles cómo fue el proceso del foro de radios para Belén, ¿no? Que tuvimos un proceso bastante largo, que empezó desde el Foro Social Mundial de Migraciones en Madrid, o incluso antes, desde Lima, ¿no? Claro. De la Cumbre de los Pueblos. Que en realidad es una propuesta que ha ido cuajándose durante varias actividades, ¿no? Durante varios encuentros, ¿no? Sí. Y es una propuesta linda de lo que decías tú, el espacio compartido. Pero en este espacio compartido hay una convergencia muy grande de diferentes ideas, por así decirlo, identidades, sí. Y bueno, la cuestión es que hay que integrarlas y hay que nivelar todo eso, ¿no? Sí, bueno, pero propiamente el Foro Social Mundial se plantea un desafío que es mayor, ¿no? Que es la articulación de luchas, ¿no? Y eso no se ha conseguido en el primer foro, se ha conseguido en varios foros, ¿no? Entonces el foro de radio no puede estar exento de eso, ¿no? Claro. Entonces está casi en la misma búsqueda que el Foro Social Mundial, que es, por otro lado, no articular tantas luchas grandes que articula el Foro Social Mundial, pero sí estas luchas que son significativas como es la radio, ¿no? Y a pesar de que uno puede decir que es articulado y que nos juntamos todos muy bien y que compartimos un espacio, no es tanto así, ¿no? Hay identidades, hay estilos, y hay también genuinos intereses por sacar una programación a su estilo, ¿no? Claro. Entonces, acoplar eso no es fácil y bueno, ahora estamos haciendo un nuevo intento y parece que estamos mejorando con creces, ¿no? Hay un foro de radio local también con nosotros. Sí, ¿no? Que están por aquí. Ayer estuvimos hablando con Raimundo, que es un compañero de la radio Mar FM de aquí. También un poco cómo se está logrando esta tarea aquí y cómo se vertebran, ¿no? Dos foros de radios en el mismo Foro Social Mundial. En la misma cabina, cierto. En la misma cabina. Están acá al lado transmitiendo ellos y nosotros a unos 2 metros con otro estudio, pero sin separación. O sea, estamos todos en la misma sala. Digamos, y si uno es un poco más complicado, diría si están en una cabina, ¿acaso significa estar compartiendo el mismo espacio, no? O sea, físicamente sí, pero justamente el intento y el desafío es durante estos 3 días cómo no solamente nos acercamos en términos de espacio, sino nos acercamos en términos de repente acercamiento real en términos de programación, de algunas cosas que nos por lo menos nos dicte decir de que sí, pues estamos juntos con la radio local, que es nuestro desafío, ¿no? Claro. Y eso, a pesar de que pareciera una cosa sencilla, que bueno, nos sentamos los dos en una misma mesa, hacemos en media hora, no es así. Me parece que hay unas cosas ahí mucho más simbólicas que se puede reconocer en todo el foro en general, ¿no? Sí. Que si bien es cierto pueden estar en 2 stands juntos, la pregunta es si, por ejemplo, el foro en esos stands tú tienes a la gente propiamente de Belén que está inmersa en el foro, ¿no? Puedes tener a Holanda, España, sí, en dos están juntos, pero la pregunta es si se siente, están, por ejemplo, hay gente de Belén expresando su lucha, ¿no? Claro. Hay otra cosa, bueno, que lo comentábamos entre nosotros hoy, de que este foro social mundial no se iba a hacer en el recinto de la facultad, sino que se iba a hacer en tierra firme, ¿no? Que es una barrera. Es una, ¿no?, favela que está aquí cerca de la facultad y se iba a hacer allí. Y nosotros ahora, como extranjeros, por así, forasteros en esta tierra, no podemos entrar a esa zona. O sea, se nos... Nos han puesto seguridad, digamos. Nos han puesto seguridad, grandes cordones de seguridad, y no se... Es como una barrera que hay, que por nuestra seguridad no podemos entrar a tierra firme. Esa es una contradicción muy fuerte, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto el foro... hasta qué punto la realización del foro en determinado lugar significa el arraigo del foro en ese lugar, ¿no? O sea, para mí es chocante, Andrea, no sé si para ti, por ejemplo, llegar y saber que hay personas que han venido al foro que son extranjeros, digamos, compañeros nuestros, ¿no?, que están andando con seguridad para irse a comprarse una bebida, una Coca-Cola, claro, al frente del campus donde se realiza el foro, ¿no?, para que no le hagan nada, ¿no? Cuando se supone que esta persona debería estar mucho más cerca de la gente en ese momento, ¿no? Pero, bueno, son las contradicciones del foro que ya escapan del foro de radio, pero que por lo menos este espacio sirve para transmitirlo, ¿no? Se trata de buscar. Así es. Buscar y buscar diferentes alternativas a estas contradicciones. El foro de radio ya es una alternativa dentro de las mismas contradicciones, ¿no? Y bueno, parece que estamos... Se trata de hacer mejorando. Una radio de radios. Efectivamente. Bueno, vamos a ir cerrando. Nos despedimos de Verónica Arias. Bueno, hasta mañana. También nos despedimos de ti, Elvis. Sí, hombre. Que, bueno, estamos hablando al rato, pero... Sí. Pero nos vamos a despedir por mañana. ¿Y nos vamos a dónde nos vamos ahorita, Andrea? A la caminata. Bajo la lluvia. Obvio. Y a continuación va a haber un poco de música, un bloque de música, y después a las 16 horas comienza Radio Matraconda con los compañeros de Alemania y sigue... Sigue Elvis. A las 5 de la hora de Perú con Aldo Arnau, estamos en Radio Uyanacuy con Acambi, el programa Democracia, saliendo adelante también acá desde el Foro de Radios. Muy bien, muchas gracias y nos vemos, nos escuchamos, nos vemos mañana. Nos vemos.